llamado Mezcaltitán. Ese lugar vio nacer a mi buen amigo Juan, cerquita del comedero, municipio Culiacán. De apellido Ortiz Quintero, muchos saben y comentan que todo el que le ha buscado nunca vive en según cuentan. Nunca perdona traiciones ni le gusta que le mientan. En el año 82 en San Luis Río Colorado lo tomaron prisionero, lo tuvieron procesado por un delito muy grande, que a Juan le habían achacado. Fueron muy grandes las horas allá en las Islas Marías, pero así fue tu sentencia, 5 años les pagarías. Conoció muchos castigos, muchas penitenciarías. Allá en Baja California pues otra vez lo tomaron en el año 89, pero libre lo dejaron. Juan Ortiz dijo sonriendo, esta vez se equivocaron. Por Mazatlán se pasea, por Jalisco y Michoacán, lo miraron por Sonora, Nayarit y Culiacán, con el Prieto Ortiz su hermano. Donde quiera ver.